Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en UNSUR, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. Continuamos este recorrido por la música brasilera, una mezcla de danzas europeas, música africana y ritmos autóctonos. El carimbo es una manifestación afroindígena de danza y música que tuvo sus inicios en el siglo XVII en el entonces Imperio del Amazonas. El instrumento principal de este género es un tambor grande hecho con un tronco ahuecado y cubierto por el cuero de algún animal, afinado al calor de la hoguera y muchas veces adornado con pinturas autóctonas. El ritmo del carimbo fue compuesto inicialmente de una forma simple y repetitiva, como la mayoría de las danzas indígenas. Pero fueron, sin embargo, los esclavos africanos quienes perfeccionaron el ritmo, transformándolo en algo más cadencioso y vibrante. Los portugueses, desde el inicio de la colonización de Brasil, alentados por el pensamiento positivo de que la danza podría ofrecer a sus servidores un momento de relajación y esparcimiento, promovieron el baile introduciendo algunos elementos de origen europeo. Por lo tanto, el carimbo se convirtió en una creación de los tres principales grupos étnicos que forman el pueblo del Brasil. En el baile hay un vestido específico, se baila descalzo. Las mujeres usan coloridas faldas largas. Llevan el pelo adornado con hojas y flores. Los hombres visten pantalones o vaqueros enrollados al tobillo y un pañuelo que rodea el cuello. Un atuendo muy similar al que se usa en la cumbia colombiana y otros ritmos latinoamericanos. Una flor no cabelo, una boca pintada, una saya rodada y pie no chão. Dona Unete fue profesora, investigadora de folclore y secretaria de Cultura del Brasil. Es una de las mujeres más importantes de la escena musical brasilera y embajadora de la cultura amazónica en el mundo. Nació en la región amazónica de Pará en 1938. Su madre era una nativa indígena y su padre un descendiente africano. Posee una gran espiritualidad gracias a las ancestrales creencias selváticas. En una entrevista local, cuenta entre risas que alguna vez de pequeña bajó al río a lavar ropa y un delfín rosado de las Amazonas emergió para saludarla. Al siguiente día, fue nuevamente a cumplir con sus tareas y esta vez emergieron no uno, sino dos delfines que desde ese día se convirtieron en su familia. De esta gran artista escucharemos No Medio de Objetivo. Agarça namoradeira, namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou o que se passa com o padre. Tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popista no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Thank you. que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. As pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiú dos nossos peixes, da água doce. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. En 1750 se firma la ley para prohibir la esclavitud de las tribus autóctonas del Brasil, propiciando el aumento del tráfico de esclavos africanos en dicha zona. Pará es un estado fronterizo con la Guyana Francesa, en donde también hubo gran presencia de esclavitud traída de África y era la ruta de escape de muchos esclavos hacia ese país. Como parte del proceso natural y como tantas otras manifestaciones afrodescendientes, el carimbo fue transmitido de generación en generación hasta que fue prohibida en el siglo XVIII por el gobierno para evitar desórdenes en la sociedad. Después de esta represión que duró siglos, el carimbo resurgió como uno de los ritmos más representativos y a su vez como la fuente rítmica de géneros como la lambada y la tecnobrega. En el 2014 fue considerado como patrimonio cultural de Brasil, junto con otros ritmos musicales como el marabaixo, el maracatú y el tambor de criolla. Aurino Quirino González, más conocido como Pinduca, hizo cambios en el género del carimbo, mezclando ritmos de las Guyanas y de Surinam, países cercanos al Brasil. Lleva como parte de su atuendo un sombrero adornado de pequeños accesorios tropicales. También es conocido como el Mestre Berequeteque. Parte de este cambio se debió a la demanda de la industria fonográfica brasilera, quien en su afán por llegar a un mercado musical más amplio, aceptó este intercambio cultural, dándole un toque más tropical a las antiguas composiciones del carimbo. Del maestro Pinduca escucharemos Siña Pureza. Vou ensinar Siña Pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando Siña Pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso. É gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, sinha pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso, é belém, para. Vamos lá! Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso, é belém, do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso, é belém, do Pará. Olelê, olalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, la lambada es un género con influencias de la música africana, el carimbo del norte del Brasil y ritmos caribeños. Es un género musical que data de los años 1970 y se puede considerar como un género urbano. Su ciudad de origen es Belém, en el estado de Pará. El ritmo comienza a ser nombrado en 1974 por el DJ Heraldo Caracciolo, quien lo usaba para animar sus fiestas urbanas. Pinduca fue el primero en lanzar un tema bajo el género de lambada, en el año 1976. Luego vendrían otros músicos que seguirían el legado. Pero no sería hasta la década de 1980, cuando la fusión de estos ritmos brasileños junto a los sonidos electrónicos del merengue caribeño se convertirían en la lambada que se conoce hasta nuestros días. A finales de la década de 1980, una banda se encargaría de hacer sonar este ritmo a nivel global. Gracias a la unión de músicos y productores europeos y brasileros, se forma la banda internacional Kaoma. En el año 1989, lanza una versión de un tema de origen boliviano llamado Llorando se fue, perteneciente a la agrupación Los Jarcas. Llorando se fue es el nombre en portugués que usó la banda Kaoma para el tema, del cual inicialmente se apropiaron al registrarlo con otro nombre. Aunque años después, el grupo Los Jarcas reclamarían los derechos de autor en una disputa legal, añadiendo a la lambada una propaganda que ayudaría a su reconocimiento mundial. En el video promocional vemos a dos niños disfrutando de un baile sin importar las diferencias raciales, impactando al público de todo el mundo, quien desde ese momento quedó atrapado en el sensual y frenético ritmo brasileño. Al fenómeno mundial le seguirían exitosas giras e innumerables reconocimientos y premios. Hasta un par de películas se filmaron en torno a la lambada: The Forbidden Dance y Set the Night on Fire. De esta manera, enmarcado en una época de profundos cambios sociales en el planeta y el comienzo de la globalización, el ritmo proveniente de una pequeña región rural de un país sudamericano logra imponerse en prácticamente todo el mundo y ser disfrutado por las más diversas culturas y poblaciones. Hasta el día de hoy, exponentes de la música urbana se siguen alimentando de este ritmo, como el caso de Don Omar y Jennifer López. En la producción general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.